Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este Hora Libre en el Barrio. ¿Qué hacemos con las chicas y los chicos de escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Sí? Hoy estamos súper acompañados porque vinieron dos cursos, son un montón. Son un montón de chicos que ahora se van a presentar. Bueno, les contaba, esto es Hora Libre, le agradecemos a Alejandra Rojas que nos está sacando al aire. Y les cuento que este Hora Libre lo hacemos quienes formamos parte del programa REC, Radio Escuela Comunicación, que somos esos docentes que pensamos que hacer radio en las escuelas está buenísimo. Y que está buenísimo que los alumnos aprendan a hacer mensajes, convertir aquello que aprenden en la escuela en mensajes para medios y puedan darlos a conocer, tomar la palabra en un medio de comunicación. Bien, me acompaña el coordinador del programa REC, que se llama Mariano Molina, y mi nombre es Patricia D'Ambrosio. ¿Y con quién estoy hoy acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Me dicen un hola, por lo menos? Hola, soy Alejandro. Sos Alejandro. ¿Y de qué escuela? Porque han venido tantos chicos. ¿De qué escuela sos, Alejandro? De la escuela 14. De la escuela 14 del distrito escolar número 4. Bien. ¿Dónde queda el distrito escolar número 4? ¿En qué barrio estamos? A ver. ¿Alguien sabe? En La Boca. En La Boca. O sea que los chicos son vecinos del barrio y son vecinos de la radio de FM Riachuelo. Están acá muy cerquita, ¿no es cierto? ¿Cómo vinieron? Caminando. Uy, me encantó el coro ese. ¿Y con quién vinieron ustedes? Con nuestra maestra y la directora. A ver, vamos a nombrar. ¿Cómo se llama tu maestra? Lorena. Lorena es tu maestra. Sí, y hay otra seño más. ¿Alguien es alumno de la otra seño? A ver, acércate al micrófono o agárralo y corréselo. Muy bien. ¿Y con qué otra seño viniste? La seño Natalia. Bien, porque ustedes son de qué grado? Quinto B. Ustedes son de quinto B y vino quinto B y quinto A. Sí. ¿Y quién los acompañó además? La directora. La directora. ¿Y cómo se llama la directora? Silvia. Silvia, ahí está. Bueno, ¿estamos todos presentados? ¿Falta alguien que me haya quedado? No. ¿Vino alguien más con ustedes? No, las dos señas y la directora. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a hablar de nuestra escuela? Bueno, la escuela de ustedes, porque yo no voy a esa escuela, ¿sí? ¿Vos tenés algo para contarme de la escuela? ¿Cómo se llama la 14 del 4? Agustín Rafael Cafarena. Muy bien, Agustín Rafael Cafarena. Y la verdad que ustedes prepararon algo sobre Cafarena, ¿no es cierto? Porque el sentido de ponerle un nombre a la escuela tiene que ver con una elección de la comunidad educativa, ¿sí? El grupo de la escuela, los papás, los alumnos, los docentes, los directivos, eligieron ese nombre. Y la verdad que yo, cuando llegué a la escuela, yo no conocía quién es Cafarena, quién fue Cafarena, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar un audio que se llama Cafarena y vamos a presentar por lo menos al dueño del nombre de la escuela, ¿sí? Vamos a escucharlo. Agustín Rafael Cafarena nació en Buenos Aires el 10 de septiembre de 1872 en el barrio de La Boca. Era el hijo de Benítez Cafarena y de Clara Berbengo. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. De profesión docente y escribano, fue presidente del Consejo Escolar Octavo, hoy Distrito Escolar Cuarto. Fue el primer presidente de la Sociedad Cooperadora de la Educación y de la Biblioteca Bartolomé Mitre, constituyente y participando activamente de la fundación de diferentes asociaciones culturales. En 1923 participó junto a Quinquela Martín y José Víctor Molina en la creación de la Segunda República de La Boca. Bueno, Bueno, y así presentábamos a Cafarena, ¿no? Porque así se llama la escuela 14 del 4. Y obviamente Cafarena era alguien de acá, del barrio de La Boca, y trabajó mucho por la educación pública, ¿no es cierto? Bien, ¿quiénes fueron las voces de este audio? A ver, levante la mano. A ver, acércate y decí tu nombre. Dale. Alberto. Alberto. ¿Y vos? A ver, vení para acá y decí tu nombre. Analía, ¿me queda alguien más que grabó este audio? ¿Vos no habías grabado este audio? Ah, está afuera. Bueno, Alberto, Analía participaron de la grabación de este audio, ¿sí? Así que presentando a Cafarena. Pero yo ahora quiero que presenten a la escuela. A ver, ¿cómo es la escuela? Porque tiene una particularidad. A ver, dale, contame. Tiene comedor, metegol, tres patios, ajedrez y teatro. Y hay jornada completa. Ajá, bien. ¿Vos querés agregar algo más a lo que dijo el compañero? No, todavía no se anima, pero ya se va a animar porque él grabó muchos audios de los que nosotros hicimos y es un excelente actor. Así que ya se va a animar. Bien, estamos con que es una escuela doble jornada. O sea que ustedes comen ahí. ¿A qué hora entran a la escuela? ¿Alguien se acuerda? Dale, a ver. A las 8 y 5. 8 y 5. ¿Y a qué hora salen? A ver. A las 4 y 20. Bien, hay mucho tiempo ahí. Entonces, aparte de las materias que tienen con las seños Natalia, con la seño Lorena, ¿qué otras materias? A ver, dale, contame, ¿qué hacen además? Tenemos teatro, ajedrez y inglés. Bien, sí, inglés es como obligatorio. A ver, ajedrez, ¿quién va a las clases de ajedrez? Dale, acércate, vos dale, contame de las clases de ajedrez. ¿Qué hacen? ¿Quién es el profesor o profesora de ajedrez? ¿Te acordás? Guillermo. ¿Vos jugás al ajedrez? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de jugar al ajedrez? ¿Qué es un juego de qué, el ajedrez? De la mente. Bien, hay que pensar mucho para hacer cada jugada. No es así, hago a lo loco y no pienso nada. Hay que pensar. Bien. ¿A vos te gusta jugar al ajedrez o solamente tocar el micrófono? Me gusta jugar al ajedrez. ¿Sí? Porque es de pensar y... No toques el micrófono porque sale todo el ruido. Dale, es de pensar y... De jugar. Bien. De divertirse. A ver, ¿quién sabe cuál es la figura más importante en el ajedrez? A ver, vos sabés, dale, decime. El rey y la reina. Bien, ¿y el menos importante? El peón, sí. ¿Alguien hace jaque mate habitualmente? ¿Cuál es el campeón de los campeones acá? ¿Ninguno? ¿Vos ganás habitualmente? Sí. Bien, muy bien. Bueno, y me contaban que ustedes tienen teatro. ¿Con quién tienen teatro? ¿Sí? A ver, decime. Con la seño Paula. Con la seño Paula. ¿Y qué hacen en la clase de teatro, por ejemplo? Dale, acércate al micrófono, a la compañera. Actúan. Me salió francés. Sí, dale, decime. La seño nos da problemas para hacer y lo tenemos que actuar. Le da como problemas, situaciones. Sí. Y ustedes tienen que tomar el rol y actuar. Sí. Genial. A ver, dale, decime. Y también inventar una situación. Lo que los dijo la seño, uh-huh. Y hay que actuar y hay que inventar. Inventar la situación también y ponerse en el rol del personaje. Bien. ¿Y se disfrazan a veces para meterse en el personaje? Sí. A ver, vos me dijiste que sí. ¿Alguna vez de qué actuaste? A ver, ¿te pusiste algo? ¿Sombrero o algo? ¿No? ¿No? ¿Vos sí? Dale, decime. Yo actué de plumero. ¿De qué? De plumero. ¿Plumero? Ah, mirá vos, el personaje de plumero lo tenemos acá. ¿Qué tal? Y, por ejemplo, ¿cómo la personalidad de un plumero? ¿Qué hacías en la obra siendo plumero? ¿No te acordás? Limpiaba. Ajá. Limpiabas todo. Bueno, muy bien, nunca se me hubiera ocurrido un personaje de plumero. ¿Por qué traigo el taller de teatro, el espacio este de teatro, y por qué lo resalto dentro de la escuela 14 del 4? ¿Sí? Porque gran parte de lo que vamos a escuchar a lo largo de la hora tiene que ver con la actuación, ¿sí? Nosotros, a ver, quienes participaron, no lo vamos a escuchar todavía, pero hicimos la grabación de unas obritas de teatro, ¿se acuerdan? A ver, por lo menos el nombre, decime. Era Paco. Vos eras Paco, pero la obra, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? A ver, decime. El Ogro del Ogro. Muy bien, El Logro del Ogro, de Adela Bach. Y bueno, los chicos estuvieron actuando. Es una obrita complicada porque hay un lío ahí con que hay alguien que no entiende las palabras y había que hacerlo con mucha intencionalidad para que se entienda todos los líos que se armaban a partir de no comprender exactamente el significado de las palabras. Pero eso lo vamos a escuchar dentro de un rato. Yo quiero saber lo último, antes de ir al tema musical, que tiene que ver con la escuela Cafarena y con qué es doble escolaridad. Porque ustedes saben que nos escuchan gente del barrio y tal vez tengan ganas de mandar a sus hijos a esa escuela. Entonces, hay algo fundamental. ¿Cuál es la comida más rica? Más rica, me tengo todas las manos levantadas. La más rica que se come en la escuela Cafarena. A ver, empecemos por acá. Pastel de papa. A ver, acércate. ¿A vos cuál te gusta? Pollo al horno con ensalada. Pollo al horno con ensalada después del pastel de papas, ¿vos? Medallones con puré. Medallones con puré. ¿Medallones de qué? ¿Medallones de oro? ¿De qué serán esos medallones? Medallones de pescado. ¿Vos? ¿A vos qué te gusta comer en la escuela Cafarena? Pero bueno, ella lo va a pensar. ¿Y a vos qué te gusta? Pastel de papa también. Bueno, tenemos dos votos por el pastel de papa. ¿A ustedes qué les gusta? A mí me gusta también el pastel de papa. Uy, llevamos tres votos. Me parece que está ganando el pastel de papas. ¿Y vos qué te gusta? Los ravioles. ¿Los ravioles? ¿Hay ravioles? Sí. ¿Hay un día de ravioles? ¿A vos te gustan los ravioles? Sí, bueno, tenés que decir que sí, porque si no, el oyente no se entera que vos te gustan los ravioles. Y me decís así, que sí con la cabeza, porque no es televisión, ¿viste? Bueno, acá ganó el pastel de papas. Se ve que es muy bueno el pastel de papas de la escuela Cafarena. Bueno, decís que es muy temprano. Es casi, casi el desayuno, porque si no, acá todos tendríamos el estómago haciendo ruido. Y sería lo único que se escucharía por la radio. Bien, vamos a hacer la primera pausa, vamos a escuchar un tema musical y luego seguimos con los chicos de la escuela 14 del Distrito Escolar número 4. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís. Nos gusta vuelve porque todo lo que da vuelve. Si das amor, una flor, todo vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida. Cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. H. Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano vuelve. Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das te vuelve. Todo lo que hagas siempre vuelve. Nada queda oculto, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el haces el mal te vuelve. así escuchábamos a Axel. ¿Con qué tema? ¿Me contás? Vuelve. Vuelve. Entre todos eligieron ese tema. Bien. El más votado como el pastel de papa. Sí. Era así, ¿no? Bueno, buenísimo. Yo les comentaba que con la señora Paula hacían teatro. En realidad yo no lo comentaba, lo comentaban ustedes. Y con la señora Lorena, bueno, en realidad ella eligió justamente tocar el tema de teatro y hacer radioteatro, por lo menos teatro leído. Entonces elegimos una obra de Adela Bach que se llama El logro del ogro. ¿Sí? A ver, ¿quiénes participaron de la grabación del logro del ogro? Vos, ¿cómo te llamás nuevamente? Me llamo Eric Méndez. Eric Méndez fue nuestro narrador, ¿no es cierto? Y después fuiste personaje también. Coco. Coco. ¿Vos? Acá tengo al lado mío una super actriz que se llama... Ailén. Ailén era la directora de una obra de teatro, ¿sí? Y parece que los personajes de esa obra de teatro sufrían un montón de malos entendidos, ¿sí? ¿Quién más actúa? A ver. Yo me llamo Brian Vallejos. ¿Y qué eras en la obra o quién eras en la obra? Yo me llamaba Paco en la obra. Bien, era uno de estos actores que no entendía demasiado bien el significado de las palabras. Adela Bach es una autora para niños y en general cuando escribe teatro suele hacer estas obras en las cuales alguien no entiende algo demasiado bien. Y es un excelente ejercicio para justamente aplicar y ejercitar la intencionalidad en la lectura. Pero también esa obra habla de nosotros, como a veces no prestamos atención al otro y estamos demasiado pendientes de qué pensamos nosotros mismos y no entendemos, no escuchamos. Vamos a escuchar la primera parte de la obra El logro del ogro. Ya. La escena transcurre sobre un escenario. Hay una mesa cubierta de papeles desordenados y cuatro sillas. Coco, Porota, Paco, ¿están listos para empezar a ensayar? Yo sí. Yo también. Sí, empecemos. Primero vamos a ver algunas cuestiones de personajes, de argumento, de texto. ¿Perdón? ¿Qué dijo? De texto. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Estás sorda? Dije, de texto. ¿Qué detesta? ¿Yo? Nada. No detesto nada. ¿Y por qué dijo detesto? ¿Qué? Yo no dije detesto. Dije detexto. Detexto. ¿Eso dijo detesto? ¿Y se puede saber qué detesta? Lo que yo detesto es detesto perder el tiempo en hablar y en hablar y en hablar. Cuando lo que hay que hacer es ensayar. Escúchame, por favor, y a ver si me entienden esto. Lo que yo dije clarito es unas cuestiones de texto. Bueno, empecemos a ensayar de una vez. La escena transcurre sobre un escenario. Hay una mesa cubierta de papeles. Bueno, y ahí escuchábamos, y ahora lo escuchamos de vuelta. Acá tenemos a nuestro narrador, que nos decía que estábamos justamente en un ensayo de teatro. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la palabra que no entienden? A ver, acá tenemos a la directora de esos actores que no entienden nada. ¿Cuál es la palabra en cuestión? El texto. Fíjense cómo cambia el sentido entre una X y una S, ¿sí? Detesto. ¿Sí? ¿Y qué detesta? No, nada. Detestar es odiar, ¿no? Y de texto con X es un texto, es algo que uno lee. Y ahí hay una confusión bárbara, ¿sí? ¿Te gustó actuar en esta obra? A ver, vamos a contarle a nuestros oyentes. Sí. A ver, vamos a contarle a nuestros oyentes cómo la hicimos, en qué lugar la hicimos. En la biblioteca. En la biblioteca. ¿Y qué hacíamos en la biblioteca? A ver, el narrador. Hacíamos el acto porque teníamos que hacer un acto para estar acá en la radio. Y hacemos ahí porque hay más silencio. Hay más silencio. Sí, aunque no teníamos suerte, porque generalmente hacían la clase de educación física, ¿no? Y había pelotazos y esas cosas. Pero primero, ¿qué hicimos? O sea, ¿la grabamos de uno? O sea, ¿empezamos a grabar y ese quedó o qué hacíamos? Grabábamos por parte. Por parte. ¿Y la primera vez que lo hicimos nos salió? ¿O tuvimos que ensayar un poquito esta cuestión de la intención? Sí. A ver, ¿qué me decías vos? Tuvimos que ensayar un poquito. Sí, porque a veces no nos salía, no se entendía bien, ¿no? Esta confusión. Bueno, a ver, ¿podrían ensayar la directora junto a sus actores? ¿Habrán logrado hacer el ensayo general? Vamos a escuchar la segunda parte del ogro. No, del logro del ogro, al revés lo dije, vamos. Sí, pero antes de empezar, tenemos que ver algunas cuestiones de personajes, de argumento, del texto, de la obra. Es una obra fácil, pero hay que tener mucho cuidado con algunos hechos, con sucesos. ¿Qué le pasa con mis sesos? No pasa nada con sus sesos. Usted dijo que había que tener cuidado con mis sesos. Yo lo escuché bien clarito y no me diga que no porque usted dijo eso. Y discúlpeme si la molesto, pero tengo los sesos bien puestos. ¿Estás seguro de que lo tiene bien puestos? Por supuesto, lo tengo siempre en su puesto. Yo no dije sus sesos, dije sucesos. Hechos, acontecimientos, sucesos. Lo que sucede en la obra. ¿Y qué es lo que sucede en la obra? Eso es justamente lo que tenemos que ver antes de empezar a ensayar. ¿Y por qué no empezamos de una buena vez? Sí, empecemos a ensayar. Yo quiero ensayar. ¡Yo también! No veo la hora de probarme el vestuario. Bueno, ahí... escuchábamos la segunda parte de El logro del ogro de Adela Abad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a poner y se va a detonar, se va a poner como tema principal ahora? Ya teníamos la cuestión del texto, del vestuario. ¿Qué había que hacer antes de probarse el vestuario? A ver, dale. Ensayar. Y hasta este momento, hasta la segunda parte, ¿ensayaron? No pudieron ensayar, ¿sí? ¿A ustedes le pasó alguna vez en la vida esto de querer decir una cosa y que el otro entienda cualquier otra? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan alguna vez que quisieron decir algo y no entendió? ¿Pasa con mamá, con papá en casa? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿no se acuerdan un caso específico? Yo no. Yo no. Sí. Ay, a ver, contame. Yo le estaba diciendo a mi mamá que si podía cocinar fideo largo y ella dijo, no, voy a cocinar. ¿Qué dijiste? Fideo corto y cocino fideo corto. Ah, bueno, el problema fue con los fideos largos y los fideos cortos. Bueno, a veces pasa, ¿no?, en la vida que uno quiere decir una cosa y el otro entiende cualquier otra cosa. ¿A vos te pasó? Sí. ¿Sí? A ver, ¿tenés para contarme? Uno específico no. Y con nuestros amigos, con nuestras amigas también a veces pasa, ¿no? Sí. Y ahora pasa mucho con el mensajito de texto, ¿no? Sí. Que el otro se toma mal algo. ¿Les pasa a ustedes? ¿Mandan mensajito de texto? Yo sí. ¿Vos sí? Qué avanzados que son, chicos. Yo no tuve celular hasta hace 3 años. Y era ya muy grande, wow, ¿no? Sí, estaba como muy atrasada en la tecnología. Bueno, vamos a escuchar la última parte del logro del ogro, ¿sí? Y vamos a ver cómo termina esta historia, a ver si finalmente pudieron o no pudieron ensayar la obra. ¿Dónde está el vestuario? Sí, ¿dónde están los trajes? ¿Qué trajes? Los que vamos a usar. Sí, ¿dónde están los trajes? ¿Qué trajes? Los trajes que nos vamos a poner para actuar. ¿Ah, los trajes? Todavía no los traje. ¿Cómo? ¿No trajo los trajes? ¿Los trajes no trajo? ¡Pero qué trabajo! ¿Y por qué todavía no trajo los trajes? Porque no traje los trajes. ¿Y por qué los trajes no trajo? ¿Acaso tiene tanto trabajo que por eso los trajes no trajo? ¿Acaso estuvo de viaje y por eso no trajo los trajes? ¿Acaso algún plato volador la trajo y por eso los trajes no trajo? ¿Acaso? ¿Acaso? ¡Basta! Si siguen así, se vuelven a su casa. Termínenla con los trajes de una buena vez. Porque si yo no traje los trajes, no fue porque me distraje, ni porque me fui de viaje. ¿Y entonces por qué no los trajo? A los trajes no los traje, porque antes de ponerse los trajes hay que ensayar. Y antes de ensayar hay que ver algunas cuestiones de la obra. El que quiere los trajes, que primero trabaje. Y si no, que se raje. Bueno, empecemos a ver la obra. Sí, empecemos de una vez. ¿Cuáles son las importantes cuestiones de texto? En el primer acto lo más importante es el ogro, que... ¿Qué ogro? No sabía que había un ogro. Yo de ogro no actúo. No dije ogro, dije el logro. B dijo el ogro. Claro, dijo el ogro. No, no dije el ogro, dije el logro. Yo creía que en esta obra no había ningún ogro. ¡Basta! ¡Yo soy el ogro! ¡Basta! ¡Fuera de aquí! Por hoy no ensayamos más. Y al final no pudieron ensayar. No, no se pusieron de acuerdo. Decime. Porque la chica lo echó. La chica lo echó. Acá tenemos a la directora que... Qué bien que hiciste de enojada. ¿Te costó sacar esa persona enojada adentro? Decime. Sí, me costó. Porque ella es tan dulce, tan chiquitita, tan perfectita. Toda chiquitita que hubo que hacerla enojar. ¿Sí? Bueno, y al final... Al final de todo, entendimos por qué se llamaba el logro del ogro. ¿Quién era que no quería ser de ogro? Yo. Sí, decime. Los chicos no querían hacer y no sabían nada de que había el ogro. Pero ellos entendieron al revés. Claro. Claro, no había ningún ogro. Era el logro. Logro con L. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y al final la directora se enojó muchísimo. Con esos actores no podía actuar y no se ensayó la obra. Decime. Y los echaron, y los echó. Y los echó porque dijo, ¡basta, yo soy el ogro! El ogro. Bien, buenísimo. ¿Les gustó actuar y hacerlo de esta manera? Decime. Sí. ¿Qué les gustó? Porque es diferente al trabajo que hace Paula, ¿no? Del cual usan el cuerpo. Acá había que usar solamente la voz. ¿Sí? ¿Fue difícil sacar la voz y hacer determinada cosa? No. ¿No? Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bien, así pasaba el logro del ogro. Vamos a escuchar un tema musical y después tenemos muchas cosas más con los chicos de la escuela 14 del 4, este quinto A y quinto B, ¿no es cierto? Vamos a escuchar la música. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no

hay que cuidarla mucho. Y sobre eso hicieron una canción con el profe de música. ¿Quieren que la escuchemos y después hablamos sobre el agua y la importancia de cuidar el agua? Sí. Vamos a escuchar la canción que hicieron con el profe. Muy bien, y así hablábamos de la importancia del agua, ¿sí? Y los chicos traen algunos consejos, que algunos escucharon en la canción, pero lo vamos a repetir, porque si usted, señor o señora, no escuchó atentamente, se los vamos a repetir. A ver, comenzamos por ahí. A ver, ¿qué tenés para decirnos del agua? Primero decís tu nombre, así cuando te escuchan saben. Yo me llamo Magalí y... ¿Qué me vas a contar sobre el agua? No hay que dejar la canilla, que no hay que dejar la canilla abierta. No hay que dejar la canilla abierta, porque si dejamos la canilla abierta, ¿qué pasa con el agua? Se gasta. Se gasta el agua, porque uno parece, a uno le da la sensación que el agua no se gasta, que tenemos mucha, mucha, mucha agua. Y el agua dulce es un recurso natural que lo tenemos que cuidar. Hay muchos países que no tienen agua tan fácilmente como tenemos nosotros, que abrimos la canilla y ahí sale. Muchos países que no tienen esa suerte. ¿Algo más me querés contar sobre el agua? Sí. A ver. Dale, que no te ve nadie, solamente te escuchan, dale. Tampoco cuando te bañas tenés que dejar la ducha abierta. Ay, sí, pero es tan tentador esto de estar media hora bajo del agua, ¿no? ¿A ustedes les gusta? Sí. Sí, es muy lindo, pero bueno, hay que bañarse más rápido. ¿Algo más? No. ¿No? ¿Alguien más me va a dar algún otro consejito? Dale, decime, mira, acércate bien al micrófono y contame. Que hay que cuidar el agua, o si no, cuando los niños seamos más grandes, ya no va a haber agua para nosotros. Claro, hay que cuidarla, porque volvemos a decir esto, parece, tenemos la sensación que tenemos, es un recurso ilimitado, pero parece que no es así. Tenemos que romper con esta idea de que tenemos mucha agua y se puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Entre ellos gastar. A ver, decime. Es bueno tomar agua porque cuando ayuda a nuestros cuerpos, hace funcionar a nuestros órganos y a digerir los alimentos. Ahí está la importancia de hidratarnos. Bien, hay que tomar mucha agua. Sí, que ahora está de moda. Pues es que hace muchos años, yo te lo digo porque soy más grande que vos, mucho más grande que vos, no se hablaba tanto de tomar agua. Y ahora está como de moda, ¿sí? A mí cuando tenía la edad tuya, nadie me dijo, tenés que tomar agua porque el agua purifica, porque te hace funcionar bien en el organismo, porque esto, porque lo otro. Nadie me lo dijo, no se usaba. Ahora aprovecha porque ustedes ya saben y se usa contar esto. Así sí. Que contémosle a nuestros oyentes que tienen que tomar mucha agua para conservar su organismo en buena forma. ¿Está bien así? Sí. Bárbaro. ¿Vos? Dale, acercate al micrófono. No tires la basura al agua o será olorienta. Y cuando te bañes, afectará a rata muerta. A ver, ¿me lo lees de vuelta eso? ¿Que no entendí lo de la rata muerta? Dale, de vuelta. No tires la basura al agua o será olorienta. Y cuando te bañas, apestarás a rata muerta. ¡Ay, qué asco! Claro, ahora entendí, no entendía lo de la rata muerta. Claro. Viste, acá tenemos muy cerquita el riachuelo, ¿cierto? Muy, muy cerquita. Y ahora está limpio, relativamente. Se está trabajando en limpiar el riachuelo. Pero de verdad, eso, ese lugar olía a rata muerta. ¿Mm? ¿No le... ¿Eh? Ah, sacaron de ahí la idea. Claro, está tan cerquita el riachuelo. Pero ahora está mucho mejor. Hace un par de años, la verdad que en verano, con el sol calentando el agua tan fea, subía como un vapor con un olor espantoso, ¿sí? Es rata muerta. Claro, podemos decir que era un olor a rata muerta, sí. Más feo, muy feo, muy feo. Bueno, ¿algo más nos queda sobre el agua, chicos? ¿No? No. Bueno, ¿les gustó trabajar el tema del agua? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y a vos, Seño, te gustó trabajar el tema del agua? La verdad que también me gustó porque aprendí igual que ellos un montón de cosas, estuvimos investigando, y esto es un proyecto que tiene la escuela este año, el cuidado del agua, y nosotros lo entrelazamos con otro proyecto que también tiene la escuela a nivel distrito, que es la poesía. Ajá. Entonces, nosotros no nos metimos demasiado con la metáfora, pero nos metimos con las coplitas que salieron un poquito más fáciles. Y bueno, y después gracias a la ayuda del profe le pudimos poner música. Y con la profe de compu vamos a hacer animaciones también. Así que nos sirvió para muchas cosas este temita de las coplitas. Buenísimo, ahí los chicos trabajando varios soportes. Estuvo buenísimo esto de hacer la canción, ¿no? Y está buenísimo porque nos sirvió para mostrarla por la radio, ¿sí? Sí. Bueno, cuando tengan la animación hecha, yo la quiero ver. Bueno, a todos los papis conocidos, todos aquellos que están escuchando a los chicos de la escuela 14 del distrito escolar número 4, les cuento, y a ustedes también, porque ustedes se van a poder ver, porque vamos a subir las fotos de ustedes haciendo el programa en nuestra página, que es www.programarec.com.ar. Espero no haberme equivocado. Bien, y la verdad está buenísimo después verse, ¿sí? Porque uno es como que hace el programa y está entretenido en eso. Después vamos a publicar todas las fotos de este momento. Lo vamos a inmortalizar. Bueno, entre tanto, escuchamos un tema musical más. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mi más jamás, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. ¿Qué tema escuchábamos? De Violeta. No, ahora vamos a escuchar el de Violeta, pero recién, ¿qué sonaba? Celebra la vida. ¿Quién cantaba Celebra la vida? Axel. ¿Y por qué les gustó este tema? ¿Por qué lo eligieron? Porque tenemos que celebrar la vida. Ajá, ¿les gusta lo que dice? ¿Y qué más? ¿Les gusta la canción en sí, cómo suena? Sí. Bueno, ¿algo más que me quieran decir sobre la canción? No. A ver, acá están levantando la mano. ¿Le pasas el micrófono al compañero? Porque nos enseña algo. ¿Cómo, por ejemplo? Porque la música es muy cosa, muy alegre. Bueno, buenísimo. Y como la música es tan alegre, acá, para casi el cierre del programa, tenemos preparado, mejor dicho, yo no lo tengo preparado, tienen los chicos preparados, porque estamos con bombos, con... Vamos a cantar en vivo. En realidad yo no voy a cantar en vivo. ¿Quién va a cantar en vivo? Yo. ¿Y vos cómo te llamás? Ailén. Y ahora sí, decime, ¿qué es lo que vas a cantar? Una canción que es de Violeta, se llama ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Y tengo a dos chicas que van a tocar el bombo. ¿Cómo se llaman las chicas? ¿Pueden acercar al micrófono? Ludmila y Abril. Ludmila y Abril van a tocar el bombo. ¿Alguien más va a participar de este tema? No. Bueno, entonces invito a todos nuestros oyentes a escuchar a Ailén, a Ludmila y a... Abril. A cantar, ¿qué me dijiste? ¿El tema? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? De Violeta. Sí. Bueno, escuchamos. Dime lo que quieras y no me hagas llorar. No juegues conmigo, me hagas ilusionar. Oh, oh. Dime las palabras que diga la verdad. No prometas cosas que no van a pasar. Oh, oh. Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí. Me siento distinta porque me hace infeliz. Como quieras que te quiera, si te quiere y tú. Me quieras que te quiera como yo quiero quererte. Como quieras que te quiera, si te quiere y tú. Quieras que te quiera como yo quiero quererte. Como quieras que te quiera, si te quiere y tú. Quieras que te quiera como yo quiero quererte. Como quieras que te quiera, si te quiere y tú. Quieras que te quiera como yo quiero quererte. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sea lo que sea, yo lo voy a aceptar. Sabes que te quiero y yo no quiero llorar. Oh, oh, oh. Pase lo que pase, quiero tenerte aquí. Tú eres la persona que me hace reír. Oh, oh. sabes que yo cambio cuando tú estás aquí. Me siento distinta porque me hace infeliz. Como quieras que te quiera, si te quiero y tú. No quieras que te quiera como yo quiero quererte. Como quieras que te quiera, si te quiero y tú. Quieras que te quiera como yo quiero quererte. Como quieras que te quiera, si te quiero y tú. Quieras que te quiera como yo quiero quererte. Como quieras que te quiera, si te quiero y tú. Quieras que te quiera como yo quiero quererte. ¡Bravo! Nos quedamos todos sorprendidos, Ailén. ¡Qué bien que cantás! ¿Alguna vez te lo dijeron, no? Sí. ¡Sí! ¡Bárbaro! Y ustedes la acompañaron perfecto. Nos quedamos todos sorprendidos y súper callados. Allá estaban en el control también, todos mirando así. ¡Qué lindo salió! ¿En dónde ensayaste esto? ¿O con quién? En la sala de música con mi seña Noelia. Con tu seña Noelia, me encantó. Me encantó. Che, qué lindo tener en nuestro programa alguien que cante tan lindo, porque uno piensa que solamente en la televisión se ven estas cosas. No, también se escuchan por radio. Hay chicos en nuestras escuelas que hacen cosas muy lindas y muy, muy creativas. ¿Sí? Como esta. ¿A vos te gusta mucho Violeta? Sí. ¿Sí? ¿Mirás el programa siempre? Sí. Bueno, ¿la fuiste a ver al teatro? Sí. ¿También? Sí. Es muy cara la entrada de ese teatro para ir a ver a Violeta, ¿no es cierto? Sí. ¿Fue un regalito? Sí. Bueno, buenísimo. La verdad, a mí me encantó que puedan animarse a hacer cosas diferentes. Esto de tocar fue diferente. Así, están como ahogadas. ¿Cómo están? ¿Están bien, chicas? Abril y Ludmila, se pueden acercar al micrófono. Podemos correr los bombos y acercarse un poquito. ¿Les gusta a ustedes tocar percusión? Sí. Aparte de los bombos, ¿tocan algún otro instrumento que tengan ahí en la escuela o en casa? El piano. ¿Vos tocas el piano? ¿Y dónde estudias piano? ¿Quién te enseñó a tocar el piano? La seña Noelia. ¿Ahí en la escuela? Ah, mira qué copada la señora Noelia, que te enseña a tocar el piano. Buenísimo. ¿A vos sola o a todos los alumnos de la escuela? A todos los alumnos. Wow. ¿Y tienen un piano ahí en la escuela? Sí, tenemos dos. ¿Dos pianos? Tres. ¿Tres pianos? ¿Es difícil tocar el piano? Más o menos. Más o menos. ¿Y por ejemplo, qué tocan ustedes? ¿Hay algún temita que ya se animen a tocarlo todo? ¿O un pedacito? Pedacito. ¿Un pedacito de qué, por ejemplo? ¿Algún tema clásico? ¿Alguna samba? ¿Alguna? ¿Vos también tocas el piano? ¿Que levantás la mano? A ver, dale, acércate y contame. El toro, el chamamé. Ah, ¿tocas chamamé con el piano? Sí, el profe Ariel nos enseñó. Ah, bueno. ¿Y ustedes tocan ese también o no otro? Otro. Otro. Buenísimo, una genial la señora Noelia, entonces. La teníamos el año pasado, el profesor, ahora tenemos un profesor, Ariel. Ariel. ¿Ariel es quien lo vi por acá? ¿Vino, los acompañó usted? No, él viene los miércoles y los viernes. Ah, qué lástima, no pudimos conocerlo. Bueno, pero está bueno que en la escuela, ¿sí?, preparen cosas importantes. Digo, muy copados los profes de música que ustedes tienen. Sí, sí. Y vos cantás muy lindo, ¿sabías? Gracias. Bueno, chicos, ¿les gustó venir a la radio? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿los puedo invitar el año que viene? A ver, vos que me levantás la mano, porque mira, acá tengo un gran alumno. Yo dije, cada vez que quieran hablar me levantan la mano. Y acá el alumno levanta la mano cada rato. Decime. La dirección de la escuela es Necochea 1336. Nos había quedado pendiente la dirección de la escuela, porque si alguna mamá ya, o algún papá que escuchó cosas tan lindas de esta escuela quiere mandar a sus hijos, por favor, ¿me repetís nuevamente dónde los tiene que inscribir? Porque tienen ustedes una dirección, la escuela 14 del 4. Decime, ¿dónde queda? Necochea, 1136. Bien. ¿Ustedes la pasan bien en la escuela? ¿Les gusta esa escuela? ¿Sí? ¿Tienen amigos? Sí, sí. Muchos. Bien, porque tienen que estar todo el día. 8 horas. 8 horas, es mucho tiempo. Y si no están cómodos en un lugar durante tantas horas y se hace un plomazo, ¿no es cierto? Bien, entonces, acá las chicas que yo no les había preguntado al principio, Está bueno entonces estas materias especiales que ustedes hacen a la tarde, ¿no? Sí. ¿Nos quedó algo pendiente que hagan a la tarde que no hayamos dicho al inicio del programa? Porque yo esto de que hacían música y hacían cosas tan lindas no las sabía. A ver, decime. Ajedrez a la tarde. Claro, ustedes ya de ajedrez me habían dicho, pero esta cuestión de música, que si bien no es extracurricular, la tienen justamente como materia obligatoria, hacen cosas muy lindas. Dale, decime. A ver, agarra el micrófono. Por ejemplo, teatro. Claro, habíamos dicho, y por eso hicimos la obra de teatro, que tenía que ver con eso. Me encantó la escuela y las felicito a la señora Lorena, a la señora Natalia y claro a la directora que los acompañó acá a la radio que está afuera. Que me olvidé decirle que entre, pero bueno, ahora ya estamos sobre el final, habría que traerla rápidamente. Sí, decime que estás levantando la mano. En la última hora del viernes tenemos música. Ah, y está bueno tener la última hora del viernes, porque viernes se viene el fin de semana y está buenísimo hacer algo lindo, decime. Y la sexta y la séptima tenemos física, los viernes también. Ah, también educación física, que a ustedes les gusta tanto hacer educación física. Y tenemos muy pocas horas con la señora Lorena. Y pero tienen a la mañana con la señora Lorena, toda la mañana, ¿sí? Sí. Bueno, ¿algo más que quieran decir? No. ¿No? ¿Algún saludo para los chicos? Capaz que en la escuela están escuchando. A ver. Mila me dijo en la escuela que quiere mandar saludos a su mamá, a cualquiera de su familia. Bien, a la familia de Ludmila, a ver, que estás levantando la mano, decime. Yo quiero mandarle saludos a mi tía, a mi abuela y a mi mamá. Decí tu nombre, ¿sí saben que vos? Alejandro. A Alejandro le manda le saludos. Le mando un beso enorme. Bueno, ¿y vos? Decime tu nombre, porque si no, no van a saber quiénes mandó los saludos. Aymara. Aymara, mirá qué nombre que tiene. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Bueno, acá el caballero que levanta la mano. Yo les doy el micrófono a los que levantan la mano. Dale, rapidito que ya nos vamos. Yo le quiero dar un saludo a mi tía que murió el año pasado. Bueno, ¿tu nombre? Eric Méndez. Eric. Y el último, que nos vamos. Me olvidé, pero me falta un saludo más para mi sobrino Germán, que estaba por acá, está acá en la radio. ¿Está en la radio? Sí. Bueno, mirá vos qué cosa. Está bien. Por acá. Bueno, ya nos estamos desordenando porque ya el programa está terminando. Gracias, chicos, y la verdad que los felicito, porque la verdad yo he trabajado con ustedes, trabajé muy cómoda, y esto se lo digo a la directora y a las señas, que trabajé muy cómoda en la escuela. Me encantó trabajar con ustedes y espero que nos encontremos el año que viene, ¿sí? Este aplauso es para ustedes. Chau, nos reencontramos chau, el chau. Próximo jueves a las 10 de la mañana. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.